moverse por la ciudad en este mediodía es prácticamente imposible. La gente que dice que somos desestabilizadores lo que están tratando de hacer es tirarnos a la sociedad en contra. No lo han logrado ni pudieron. Hay cortes en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el viejo puente Pueyrredón, en la zona norte del conurbano. El centro de la ciudad de Puerto. A las 8 de la mañana las autoridades. Plan de lucha. Hay que laburar, no, con esto no se resuelve. Hay que laburar, la única forma de sacar este país adelante es laburando. Las luchas de los trabajadores dan problemas a la comunidad. Rompen la asfixiante rutina obligatoria del resto de los trabajadores, especialmente taxistas y automovilistas, y de la sociedad toda. Obliga a todos a mirarlos un momento y nos interroga acerca de qué está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué salen a las calles y las cortan? ¿Por qué esos ruidos? ¿Qué quieren? Ya que no hay otro más alto. Doy la introducción. Bueno, buenas tardes. Otra vez en el programa Trabajadores. Una tardecita fría. Esta vez estamos aquí algo mermados, porque nuestra compañera negra no pudo venir hoy por problema de salud, pero de aquí le mandamos un caluroso abrazo. Y bueno, estamos con María del Carmen y nuestra operadora, como siempre, Analía. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al programa en nuestro teléfono, que es el 3530-5270. Pueden comunicarse también en nuestra página web, que es www.radiosemilla.com.ar. Además, por Facebook, en Trabajadores en Radio Semilla. Bueno, María del Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y saludo a las y los oyentes, en especial a nuestra compañera negra, que esperamos que se ponga bien. Prontamente la tendremos por acá. Bueno, hoy, como habitualmente, vamos a charlar un poco de las noticias gremiales que hay, algunas noticias de trabajadores. Y en la última parte vamos a tener una visita de un compañero del gremio de prensa, que hace varios programas que lo queríamos traer, porque ha ocurrido un hecho histórico en el gremio, que es la firma de la paritaria. Y él nos lo va a contar, ¿no, María? Sí, eso es importante porque es de los pocos gremios que tienen firma de la paritaria. Así que claro que ellos tuvieron que esperar 37 años. 37 años para firmar una paritaria. Ha durado un poco. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestro noticiero. También les queremos comentar que después del noticiero, vamos a charlar un poquito sobre YPF. Ahí nos vamos a pelear con María del Carmen. Esperamos hacerlo muy ordenadamente para que se escuche bien del otro lado del micrófono, ¿no? Sí, pero no sé, puede ser que tengamos alguna idea parecida o distinta, pero nos vamos a pelear por eso. Cada uno con su micrófono, sin pisarnos, intentaremos hacerlo así, sin pisarlo. Vamos a polemizar o no, vamos a ver. Prometemos que va a ser entretenido. Bueno, nuestras noticias, las que hemos anotado como más importantes de la última semana, ¿no? Desde nuestro último noticiero. Empezamos por una de derechos humanos, porque tiene que ver con los trabajadores, que es las noticias de Ingenio Ledesma, ¿no? Ustedes sabrán que hubo allanamientos, que la justicia hizo allanamientos el 26 de abril en el barrio Los Perales, donde se encuentra las oficinas del Ingenio Ledesma, ahí en El Salvador de Jujuy, ¿no? Y se encontraron algunas cosas, llama la atención algunas, ¿no? Bueno, primero habría que decir que en los legajos que se encontraron, bueno, se puede determinar que hubo un trabajo de inteligencia muy importante de todos los dirigentes sindicales de la época y activistas sindicales que había en el Ingenio en los 70, especialmente del dirigente gremial Jorge Weitz, ¿no? Y también para sus familiares ha llegado este compañero desaparecido, ¿no? Y bueno, y el informe muestra cómo actuaba el ingenio Ledesma en esos momentos. También se encontraron legajos especiales de Donato Garrica, expreso sobreviviente, de su hijo Miguel Ángel Garrica, detenido desaparecido, también de Héctor Narváez, sobreviviente, y también de Enrique Núñez, de Román Rivero y Germán Córdoba, Hipólito Álvarez y René Guitián. Es decir, la forma de operar de la empresa era valerse de servicios de inteligencia de una empresa, no cualquier empresa ni cualquier funcionario. Se lo encargaba una empresa yanqui muy importante que se llama la World Division. Ah, qué bueno, ¿eh? No. Así que eso work quiere decir trabajos, y así que debe ser, claro, la sección de inteligencia para los trabajadores de los yanquis. Sí. Y lo otro, como se llama María del Carmen, me parece que también es digno de mencionar y de tener muy en cuenta, es que también se encontraron carpetas de espionaje de hechos sucedidos en el año 2005, en plena democracia. Claro, sí, seguro que siguen sus normas y costumbres. Bueno, y en esta carpeta se detallaba minuciosamente las actividades y los participantes de una de las marchas de los apagones que ellos siempre realizan. Sí. En este caso era del año 2005. Bueno, sobre las personas, los participantes, nombres, ¿no? Actividades que se hicieron, vehículos en los que se transportaban, discursos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sobre este hallazgo, los familiares van a presentar, y organismos de derechos humanos de allí, van a presentar un habeas corpus colectivo. Y además hacen una exigencia, no solamente a la justicia, sino al poder político en general. Exigimos conjuntamente con las medidas judiciales acciones políticas para que el Estado garantice el cese de prácticas de espionaje en democracia. Están prohibidas. Y sí, pero convengamos que eso se tiene que afinar un poco más la puntería en eso. Imagínate, porque también hay, se relaciona con el hecho de espionaje que han denunciado también hace a principios de este año los compañeros de Kraft y todos los procesados ahí de por las actividades de las huelgas de Kraft. Sí, y aparte vos fíjate que Ricardo Aredes, el hijo del doctor Aredes, que está desaparecido allá, ha mandado un mail diciendo que él, y que no es trabajador de Ledesma, pero que claro, ha participado en las marchas del apagón y está en relación con todos los que luchan ahí. Entonces, también hay informes de inteligencia de Ricardo Aredes. Así que no es solo para los trabajadores de Ledesma, sino para todo el que se arrima, sí, sí, sí, a solidarizarse con ellos. Pues claro, por eso comentábamos que antes los participantes de las marchas, y él ha sido organizador de las marchas. Así claro. Que de frente y perfil tendrá fotos. Sería interesante que lo invitáramos de nuevo, nuevamente al programa a Ricardo para que nos cuente con su propia voz lo que está ocurriendo. Bueno, estos compañeros exigen que se tomen medidas, bueno, para haciendo la denuncia de que hay actividades ilegales de inteligencia por parte de una empresa con respecto a unos derechos fundamentales que tiene la gente de protestar y manifestarse. Y para peor, de una empresa extranjera y nada menos que yanqui, para completar el cuadro. Sí, y ellos terminan diciendo, cuando recuperamos la democracia le dijimos nunca más a la dictadura. Hoy le decimos nunca más a la impunidad y nunca más al espionaje. Entre tanto, bueno, la otro novedoso de esta noticia es que hay fecha para que se presente indagatoria Carlos Pedro Blaquier, que durante todos estos años aplaude nuestra operadora desde detrás del ha vivido en la impunidad de la pecera. Este señor. Bueno, por primera vez se lo llama a indagatoria al señor Carlos Pedro Blaquier y alemos su administrador. Esto va a ocurrir el día 18 de mayo, es decir, en una semana. Me parece que en nuestro próximo programa, mientras nosotros estemos acá charlando del mundo laboral, esperemos que este señor Blaquier esté sentado dando cuenta de... Y que no le agarre ningún ataque al corazón y esas cosas, ninguna, ¿no? Sí, rezaremos que piadosamente... Que se mantenga con muy buena salud. Piadosamente por la salud de Blaquier hasta el día 18 de mayo. Bueno, y el juicio también tiene fecha y va a empezar el 12 de julio. También lo vamos a seguir de acá porque es un tema muy... Porque es la lucha de un pueblo, no es de un pequeño lugarcito, sino es la lucha de un pueblo. Y es realmente muy, muy nefasto todo lo que han hecho ahí. Claro, además, el caso Blaquier y del ingenio Ledesma es muy emblemático en relación a estos juicios porque... es un particular, es un no cualquier particular, ha sido un empresario de un... de un peso impresionante hasta el día de la fecha y cuando se ha hablado o cuando se han efectuado los juicios a los genocidas y demás, los civiles y los empresarios van quedando completamente impunes. Claro. Recordemos que recién se abrió el juicio en Olavarría por los desaparecidos de Olavarría, cuando la ilustre dueña de la empresa del cemento. De la empresa del cemento ya se murió. Entonces abren el juicio cuando la señora está fuera de nuestro ámbito. Bueno, por eso insistimos en subrayar el caso de Ledesma. Y que vaya un empresario al banquillo. Y sobre todo recordamos, ¿no? Como decíamos para el 24 de marzo, que el golpe no solo fue militar, sino que fue cívico-militar. Y recordemos también que eso fue parte del Plan Cóndor, originado y pensado por el capitalismo y dirigido por los Estados Unidos. No fue cualquier cosa. Entonces, esto, Ledesma es un representante de ese Plan Cóndor. Bueno, tenemos algunas noticias de educación acá en el barrio. También hemos traído acá a compañeros que han estado peleando contra las medidas de cierre de grados y en el fondo de privatizar la educación, fundamentalmente acá en Capital. Y queríamos también conocer la opinión de los que trabajan acá en el barrio, de los maestros que trabajan acá en el barrio, ¿no? Y nos llegó una carta muy linda, que si tenemos tiempo y podemos, podríamos leerla. Es una carta de un compañero de la Asamblea de Plaza Dorrego, que está ubicada en... Piedras y San Juan. En Piedras y San Juan, siguen trabajando, ellos trabajan con todo lo que son actividades del barrio. ¿Te parece que la leamos? Sí, también estos compañeros intervienen en la comuna. Y una compañera de nuestra radio está también trabajando con ellos. Bueno, maravilloso. Nos hacen esta carta de este compañero que se refiere precisamente a las actividades que han hecho en defensa del Martina Céspedes, ¿no es cierto? Que es un polideportivo que hay ahí cerquita de nuestro barrio también, somos vecinos. Debajo de la autopista. La vamos a leer en nuestro próximo bloque, ¿te parece? Sí, sí, es importante porque es una actividad de todo en la zona. La cena ya se sirvió en una mesa largucha, en cada plato una trucha, pa' la trucha un botellón, pa' la botella un copón, pa' la copa una galleta, encima una servilleta con un plateado cubierto, como el pescado está muerto, la somají por la jeta. Sirven el aperitivo, palentar el apetito, mis telas y pastelito, después vendrá el bajativo. Ya se ven menos altivo en el salón elegante, porque el vino es abundante en el banquete de estilo. ¿Qué pensarán los pililos comiendo guata picante? Después sirven estofado a la chilena, por cierto, nunca se vio cocimiento más sabroso y aliñado. Para llenar tanto invitado se precisan 10 corderos de alberja, almudes enteros, gallinas y longaniza, vino del que se usa en misa todos los viernes primero. Una mujer cuarentona, rolliza y bien agraciada, y viene de aquí para allá con su carita monona. Ya lleva una cantimplora, ya trae un frasco de sal y en su blanco delantal le zarandea los vuelos cuando sirvió los buñuelos, la almíbar y el pan candeal. Ya niño a los instrumentos, música desea el santo, rompe el arpa, sigue el canto con su gracioso portento. El violín con su lamento rebana que el humo ambiente y la guitarra presente completa la gallardía, dándole gran bizarría al festín de mis parientes. Radio Semilla es la radio comunitaria que estamos haciendo entre vecinos y organizaciones de los barrios San Cristóbal y Valvanera. La construcción del estudio está en marcha, los programas también. Queremos que todos y todas participen en la radio. Nos encontramos todos los martes a las 19 horas en Estados Unidos 2957. ¡Te esperamos! Tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullar. Un día llega de lejos o escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, cubrimos. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. Levántate, manquilé. ¿A dónde se fue Lautaro? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su poltrón. Levántate, pues, Calpín. Que el indio afligido está, a la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear. Totoras de 5 siglos nunca se habrá de secar. Levántate, Cayupán. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, Pailaguar. Ya rugen las votaciones, se escuchan por no dejar. Pero el quejido del indio, ¿por qué no se escuchará? Aunque resuene en la tumba la voz de Caupolicán. Levántate, güey. Están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. En Radio Semilla, los trabajadores tienen la palabra. La carta. Bueno, hemos recibido la carta. Bueno, antes que empezar con la carta, estábamos escuchando recién un tema de Violeta Parra que se llamaba Arauco tiene una pena, nos sopla Analía. Bueno, esta cartita que es de un vecino, pero no nos cuenta la actividad que han hecho en defensa del Martina Céspedes, ¿no? ¿Por qué no les contás un poco acá a nuestros oyentes qué es el Martina Céspedes? Bueno, es un lugar que queda debajo de la autopista y donde hay un polideportivo al que van los colegios de la zona. Y bueno, ahora esto, el gobierno de la ciudad intenta su privatización. Entonces la gente del barrio no lo quiere, los estudiantes de los colegios tampoco. Y bueno, ahí están haciendo toda una movida al respecto. Sí, es muy linda. Y este compañero ayer estuvieron en la legislatura porque se iba a tratar el tema. Entonces se movieron con todos. Todos los sectores de distinto pelaje, de distinto color, de distintas edades, para presionar a los legisladores. Y bueno, aquí vamos con la carta. Bueno, en la comisión en defensa de Martina Céspedes, que es el predio deportivo Martina Céspedes, ubicado bajo la autopista entre Bolívar y Defensa, en Saltenmo, se vienen desarrollando diversas actividades adentro de este polideportivo, ¿no? Trabajan escuelas públicas, primarias y secundarias de la zona. Funciona el Club de Jóvenes, el proyecto Puentes Culturales y la Juegoteca de San Telmo. Afirman que funcionarios del Ministerio de Educación porteño presionan sobre las rectoras de las escuelas que utilizan el polideportivo escolar de Bolívar, 1280 exactamente, para que acepten... Ahí está el normal 3. Bueno, para que acepten que el predio sea privatizado, están presionando las rectoras, y trasladar sus actividades a otro sitio. Bueno, el último jueves de abril y el primer jueves de mayo fueron citadas las directoras a sendas reuniones en el propio ministerio, junto con las supervisoras de educación física y directores de área. El director general de educación, que se llama Ulmanelli, conocido por su decisión de cerrar más de 200 grados. Bueno, que no lo logró. Sí. Ante la firmeza de las rectoras en mantener el polideportivo donde está, es decir, en el lugar donde está, el propio funcionario organizó reuniones individuales de cada rectora con el ingeniero. Con el ingeniero que quiere comprar el predio, es decir, con el ingeniero de la empresa, ¿no? Claro, usaron esa táctica de dividir para reinar, a ver si individualmente las podían apretar un poco más. Así es. Bueno, frente a toda esta situación, estos grupos de personas se movilizaron ayer a la legislatura, y dice el compañero, habla en primera persona porque es una carta, ¿no? Participamos de la audiencia pública por la ley inicial aprobada el 7 de diciembre del 2011, que crea la llamada Feria del Sur. Ya hay una ley con la cual estos compañeros tienen que rebelarse. Esta iniciativa privatizadora es propia para negocios particulares, el polideportivo y otros espacios públicos, ¿no? Bueno, a esto nos oponemos, junto a la comunidad educativa, a las organizaciones sociales, políticas, culturales, deportivas, sindicales, etcétera, del barrio. La evaluación de la jornada es muy favorable, dice Gabriel, y hasta superó nuestras expectativas. Hubo buena concurrencia y se lograron, creo, algunos propósitos, tanto hacia afuera, visibilizando el enorme apoyo del barrio, como en el fortalecimiento, unidad y clarificación del conjunto heterogéneo que lo lleva adelante. Pero qué bien. Como un frente, dice Gabriel, en defensa de los derechos y espacios públicos centrados en un punto. La defensa del polideportivo. Bueno, sigue. Alrededor de 30 oradores de diferentes ámbitos y actividades, directores de escuela, estudiantes, etcétera, etcétera. La UCR del barrio, los socialistas del barrio, la cámpora del barrio, asambleas populares del barrio, arquitectos, profesores, jubiladas, etcétera. Estudiantes, presidente del centro de estudiantes, secretario general de ADEMIS, estuvo también presente. A UTE no lo vi, dice Gabriel, pero afuera había un cartel. También comerciantes, la directora adjunta de la Defensoría del Pueblo, que estuvo muy bien y contundente cuando habló, un justicialista autoconvocado, también participó, además de viejos conocidos en San Telmo, como Efraín Cruz, quien trabaja con jóvenes hace años, y El Pollo, que también es otro personaje conocido del barrio, de la escuela de fútbol. Todos ellos. Bueno, tuvo enorme impacto. Estuvieron allí cerca de 15 diputados. Ellos presionaron para que salieran después. Algunos de ellos dijeron públicamente, otros después de la sesión, que no votarán la privatización en la instancia definitiva. Hay que decir que, como decíamos recién, de que ya había habido una instancia donde la mayoría había votado esta privatización, ¿eh? La mayoría de los legisladores de todos los bloques. Y bueno, el 7 de diciembre, cuando ya nadie está pensando en las leyes. Bueno, pero igualmente no vamos a poner eje en eso, pero hay que decirlo. Bueno, seguimos con la carta de nuestro compañero. Además, el director general del casco histórico también estuvo presente y un funcionario del área competente. Bueno, fueron estos funcionarios fueron los únicos a favor del proyecto, repitiendo falacias y, creo, argumentos que se hicieron añicos ante la decidida exposición de cada uno de los concurrentes, oradores, junto a la comunidad barrial. Bueno, nuestros argumentos fueron en defensa, por supuesto, de los chicos, de la escuela, etcétera, etcétera. También fuimos contundentes contra la persecución y aprietes que reciben las directoras de escuela de los últimos días, contra la fragmentación que pretenden, y estuvimos firmes en nuestra exigencia fundamentando nuestros motivos a los legisladores. Lo más singular es que gracias a este proyecto se logró algo que nunca había ocurrido en nuestro barrio, la unidad de personas y organizaciones de San Telmo, que de otra manera no nos juntamos e incluso somos oponentes, todas con el objetivo de la defensa del derecho e interés social común del polideportivo Martina Céspedes. Bueno, hubo crecimiento y fortalecimiento de este espacio y esperamos que continúe con las semanas, porque hay que valorarlo y sostenerlo. Hubo muchos momentos de emotividad también, desde el pibe de 15 años que exigió ser respetado, que fue orador también ahí en esta actividad, ¿no? Qué bien. Adentro de la legislatura. Hasta la profesora de educación física, que hizo un relato desde la propia historia de los mismos pibes y cómo se desarrollan en ese lugar. Bueno, la importancia de la integración en ese predio de diversas actividades, como las de educación física y las extracurriculares. Habló también otra profe que lleva 30 años en esas escuelas. Por supuesto que tenían a todos los legisladores con la boca abierta y sorprendidos, ¿no? Eso es un entre paréntesis que acabo de incluir yo. Bueno, habló otra profe que lleva 30 años en esas escuelas, enfatizando la trama social, afectiva, barrial, etcétera. Y dice ella, invisible para los negocios implantados como este, y que se destruirá si se aprueba el proyecto y también si se aprueba el proyecto. También habló la directora del Comercial 4, agregando esta directora que para colmo, por estos días, le cerraron 3 cursos. Claro, porque si bien el señor este que quería cerrar los 200 y pico de cursos no logró su cometido, pero sí quedaron pendientes de cerrarse algo de 98. Los otros se lograron salvar. Ah, exacto. Bueno, a esta directora de acá del barrio, del Comercial 4, le tocó. Y además denunció aprietes que vienen sufriendo sistemáticamente los últimos días las directoras. Y una integrante de la cooperadora, con una intervención muy sentida, el representante del Club de Jóvenes, muy intransigente, que fue, este tono fue el mayoritario de nuestras exposiciones, dice Gabriel. Bueno, por lo pronto, María Elena Nadeo, legisladora de la ciudad, que antes votó a favor de esta privatización, tomó la palabra y explicó el cambio de su voto. Bueno, uno menos, maravilloso. Y Delia Bisutti lo mismo, a la salida ratificó esta misma posición. Ambas actúan en la Comisión de Educación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Habían votado a favor. Delia Bisutti, docente, María Elena Lanadeo también. Bueno, había Lanadeo había votado a favor en primera instancia. De gremios encima sí. Tienen su origen. Bueno, y por supuesto ellos Espacio Público Educativo y tuvieron la promesa de Tito Nena, Gabriel Alegre, Basteiro, Ibarra, etcétera, que dicen que tampoco votarán en la sesión definitiva a favor de este proyecto privatizador. Bueno, y al salir afuera, continúa Gabriel contándonos, al salir afuera de la legislatura por la calle Perú, continuaba el aguante. Estaba Gabriel con la mesa y equipos, además otros y otras que se quedaron allí y más de 20 pibes de la escuela del Otto Kraus, que también tienen pibes que participan en el polideportivo. Claro, porque es de la zona. Claro, que estaban allí repartiendo volantes a todo el mundo. Luego de esta jornada confiamos más en la fuerza del corazón y en nuestras razones en movimiento, colectiva, consciente y participativamente, que en la muñeca o en las relaciones superestructurales, que aportan pero no deben ser la sustancia de nuestra acción. Esta es la clave. Y hoy dimos un paso importante que nos llena de optimismo y orgullo por estar aquí con los compañeros. Como dijo la profe Sandra, todos procedemos de experiencias muy distintas, lo cual nos va a ir imponiendo ciertos límites que tendremos que ir superando en esta tarea de resistencia y aprendizaje y defensa de la escuela pública. Bueno, buenísimo. A todos los compañeros, realmente todo el barrio merece una felicitación. Así es. Y gracias a Gabriel por haber hecho esta carta, que nos pone bien al tanto de todo. Y bueno, es importante también que los legisladores, antes de votar algo, traten de averiguar qué es lo que están votando. Eso parte de su responsabilidad, para eso el pueblo los elige. Bueno, vamos a un tema y en el próximo bloque nuestro invitado está por llegar. Mayflower when I started to find some land. You're for Captain Ahab, have you understand? Came and running to the deck, the boys forget the whales. Going over yonder, cut the engines, change the sails. Howl on the bowline, we sung that melody. All tough sailors do in their power at sea. They gonna call it America, I said as we hit land. I take a deep breath, I fell down, I could not stand. Captain Ahab, he started writing out some deeds. Let's set up a fort for us, I'd find a place with these. Just had a cop come down the street, crazy as a loon. Threw us all in jail for carrying a harpoon. Me, I busted out, don't ask me how. I went to get some help, I walked by a Guernsey cow. Racking me down, has a virus slump. People carry signs around saying ban the bums. Jump in the line, hope I'm not late. Realized I hadn't eaten for about 5 days straight. I went into the restaurant looking for the cook. Told him I was the editor, famous etiquette book. Waitress, he was handsome, he wore a powder blue cape. Ordered some Suzette, I said, please make that great. Just in the kitchen, exploded the boiling fat. Food was flying everywhere and I left without my hat. I didn't mean to be nosy, I went into a bank. Get some mail for Ahab and all the boys back in the tank. Asked me for some collateral, I pulled out my pants. They threw me in the alley, stuffed this girl from France. Took me over to her house, I went but she had a friend. Knocked me out and it took my boots and back on the street again. Knocked upon a house, U.S. flag upon display. I said, help me out, man, I got some friends down the way. Man said, get out of here, tell you limb from limb. I said, you know they refuse Jesus too. He said, you're not him. Get out of here before I break your bones. I ain't your pop. I started to have him arrested. I went to look in it for a cop. Jump out into the street, hop into a cab. Went out the other door, Englishman said fab. Saw me leave a hot dog stand, chariot that stood. Hopped across the street, cut my bill to advertising Brotherhood. I went into the front door, like a hobo sailor does. It was just a funeral parlor, a man asked me who I was. I told him our friends were all in jail with a sigh. He gave me his card, he said, call me if they die. Back on I went, right into the street. Holding ball coming down the road and knocked me off my feet. My payphone was ringing, just about blew my mind. Picked it up and said hello, and a foot came through the line. This time I skid up, trying to make a stab. Bringing back any help at all for my fans and Captain Arab. I flip a coin, either heads or tails. Let me know if I should go back to ship or back to jail. I hugged my sailor suit, got a coin to flip. Came up tails and the ram was there, so I made it on the back of the ship. I got back, pulled a parking ticket off the mast. Ripping into shreds when his Coast Guard boat went past. They asked me my name. I said, Captain Kidd. Believe me, but they wanted to know just what I did. I said, for the Pope, I mean, Rootgang was employed. Asked Captain what his name was. How come he didn't drive a truck? Me matan si no. Trabajo, y si trabajo me matan, eso es tener mala pata, de cualquier forma me matan. ¿Estás escuchando el programa? Trabajadores, por Radio Semilla 106.5. Bueno, como ya les había dicho nuestra compañera Pilar, ha llegado a nuestro invitado de hoy, el compañero Tato Dondero, delegado del diario Página 12 y delegado paritario por el diario Página 12. Esto es muy importante porque fueron muchísimos los años que él nos va a decir ahora en que el gremio de prensa no tuvo paritaria. Así que un delegado paritario es como un héroe nacional en el gremio de prensa. Bueno, acá les damos la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo andan? Bueno, sí, el tema de la particularidad nuestra es que, bueno, en el año 75 hubo un convenio paritario que se firmó meses antes del golpe de Estado del 76. Después, naturalmente, vino la dictadura, todo ilegalizado. Y en los 80 se conforma la UDBA, que es el Sindicato de Prensa de Capital y del Gran Buenos Aires actual, con la fusión de dos sindicatos que existían, la Asociación de Prensa y el Sindicato de Prensa de Capital. Pero las únicas discusiones que se daban eran de superestructura hasta fines de los 80, principios de los 90, y con un escalafón que no significaba una realidad del gremio. Tato, cuando vos decís reuniones de superestructura, ¿qué querés decirnos? Que no había una elección de base de los delegados paritarios. O sea, el sindicato iba y se reunía con la Cámara y fijaba una cosa que no tenía que ver con la realidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Página, que empezó a existir el diario en el año 87, esos acuerdos no nos servían para nada, porque nuestros sueldos, que no eran ninguna maravilla, estaban muy por encima de los acuerdos que firmaba. Era como unos acuerdos para empresa chica. Eso generó, a lo largo de estas décadas, en el gremio, una situación de sindicato por empresa. O sea, donde había actividad sindical, donde había comisión interna, la comisión interna discutía con su patronal su situación interna, sus sueldos, sus condiciones de trabajo. O sea, que cada lugar estaba aislado. Cuando las patronales casualmente tienen una cámara común y discuten entre ellos las cosas, ¿no? Y están muy unidas. Y están unidas, pese a las diferencias a veces de económicas o de inclusive de línea política, como es en el caso de las patronales de prensa de los diarios, ¿no? Que es el caso específico nuestro. Entonces, no, para nosotros, a partir del proceso de la última década, donde se empiezan a abrir discusiones paritarias en prácticamente todos los lugares del país y en todos los sindicatos del país, prensa era una excepción, una rara excepción. Y el sindicato no negó permanentemente el criterio de discutir, alegando de que iba a sacarse, la única posibilidad era hacer sacar acuerdos de baja, a la baja, ¿no? Acuerdos salariales a la baja. Y solamente discutía en las radios, en empresas chicas que hay algún tipo de funcionamiento en las cámaras, eso lo discute como sindicato. Pero en las empresas tipo diarios, por ejemplo, o editoriales grandes, era a la buena de Dios. O sea, por ejemplo, Clarín no tiene comisión interna desde el año 2000 porque descabezaron a todo el movimiento interno gremial. A partir de entonces, la patronal todos los años de golpe les dice, bueno, van a tener un 10, bueno, van a tener un 15, bueno, van a tener un 7 ahora y un 8 después, lo que quieren. Y no hay manera de nada. Todo individual, no hay ningún tipo de actividad. En las otras empresas, con algún nivel de actividad sindical, comisión interna, por ejemplo, funcionamiento en asamblea y demás, ahí se discutía comisión interna, patronal. Y se llegaba a los acuerdos que se llegaran año por año. Entonces, la crítica que tenía toda la oposición del gremio a la conducción era de que no llamaba paritarias. Hubo, yo recuerdo cartas que hemos firmado los delegados paritarios, los delegados de base, tipo, no sé, 40 delegados firmando una carta, llevándosela al sindicato, el sindicato la agarraba, ni nos contestaba. ¿Qué decía el sindicato para ante esto? ¿Nunca decía nada? No decía nada, pero evidentemente ellos pensaban que sentarse a discutir iba a significar un mal acuerdo. Y preferían que no hubiera ninguno, o pensaban que los acuerdos individuales, es una teoría que ellos armaron en la época del menemismo, una época que indudablemente toda la actividad del movimiento obrero en general fue para atrás, me parece, pero se terminó convirtiendo en la última década en una justificación de no asumir sus responsabilidades como conducción de un gremio, ¿no? Porque es una función. Y Tato, decime, ¿a qué atribuyes vos que ahora esa situación se revirtió? Se dio un proceso, o sea, hubo un proceso de toda la oposición multicolor, digamos, con muchas posturas internas distintas y demás, que confluyeron en un frente de unidad en las elecciones de hace un año y medio. Ese frente de unidad, que tuvo a Osvaldo Bayer como candidato a secretario general, que es una figura independiente, pero que nosotros lo pusimos como candidato a secretario general, era ir a una elección para perder, lo sabíamos, porque la estructura legal argentina de los sindicatos ya está armada para que siga estando el que está, digamos, ¿no? Se lo puede definir más o menos burocráticamente al sindicato, pero tiene una estructura que hace muy difícil entrarle, ¿no? ¿Por qué no? Es un tema recurrente acá en este programa cuando vienen compañeros de distintos gremios, que es muy difícil pelearle al oficialismo que hubiera en ese momento. Sí, sí. ¿Por qué? Vos imaginate, vos tenés, en el caso de prensa específico, que tiene sus particularidades, ellos presentan un padrón que primero lo tienen ellos, a vos no te lo dan nunca. Ellos son... El oficialismo, la lista celeste y blanca... Los que están en la conducción. Los que están en la conducción desde siempre, desde el año 86 en adelante. ¿Desde no que trabajan, se fundó? Desde que se fundó, desde la unificación del sindicato, sí. Está la misma gente, que además no trabaja desde esa época. O sea, que tienen el problema de que no trabajan hace 26 años. O sea, por ahí trabajan uno o dos de la conducción, pero la mayoría son los mismos que no trabajan. Bueno, ya trabajan de eso, de ser sindicalistas y estar al frente de un sindicato. Pero la particularidad es que vos tenés que suponer, ir a una junta electoral, necesitas una junta electoral que te limpie el padrón, que te controle el padrón, que te muestre el padrón. Entonces, nosotros, por ejemplo, hubo una asamblea en Atlanta, de junta electoral, donde la minoría, bueno, éramos minoría, nosotros sabíamos que éramos minoría, nosotros no pensábamos que íbamos a ganar, pero si hubiéramos podido participar en la junta electoral como minoría, hubiera sido otra cosa. Más transparente. Por ejemplo, en prensa hay un padrón de colaboradores, que son compañeros que no trabajan en un diario, por ejemplo, en una revista, en una editorial, sino que venden sus notas a distintas posibilidades. Bueno, eso permite que vos escribas, que vos metas cualquiera, te vuelquen el padrón de un partido político. Digo, como hay colaboradores que efectivamente están afiliados, van y votan, y hacen bien en votar lo que quieran votar, no hay problema, hay un montón de gente que vos no tenés manera de comprobar que realmente sean de trabajadores de prensa. Después, en el Gran Buenos Aires ellos utilizan las FM. Es como si, acá, en esta radio, dijeran que acá hay 100 trabajadores. Entonces, el día de la elección ponen una mesa y 100 personas derechito con un carné nuevito, recién... vienen con la tinta que se te mueve. Votan, votan. Eso es lo que pasa. Ojo, hay lugares que... Está claro que son gente del campo popular, que tienen una FM con muchísimo esfuerzo. Ahora, un sindicato está formado por trabajadores que tienen como punto de unidad la lucha contra las patronales. Entonces, ahí no hay una patronal. Ahí hay otra cosa, en todo caso, para estudiar. No sé si me explico. Sí. O sea, nosotros no estamos en contra de las FM, para nada. Pero lo que sí estamos en contra del robo, que significa que te pongan que en cada lugar hay 100 personas donde vos te das cuenta que no hay un laburante. Eso es fraude. Claro, eso es fraude, totalmente. Entonces, bueno, nosotros casi sacamos la minoría. Arañamos la minoría, sacamos el 22%. Necesitábamos el 25% para tener la minoría del sindicato. ¿Cuánto sacaron? El 22%. El 22%. Ay, pero ganando con la particularidad que ganamos en las empresas. O sea, en las empresas nosotros ganamos con el más del 50% de los votos. Ellos no ganaron con el padrón de jubilados y con el Gran Buenos Aires y con los colaboradores, ¿no? Esa fue la radiografía de las elecciones de prensa. Ahora, ¿qué pasó? A partir de ese momento, nosotros seguimos proyectando ideas y políticas. Entonces, el año pasado decidimos, por ejemplo, en el caso específico de Página, a principio de año, iniciar, como todos los años, nuestra negociación salarial y articular paralelamente un pedido a la conducción del gremio que hubiera paritarias. O sea, no ya la carta firmada por delegados, sino el mandato de asamblea. La verdad que nosotros cuando propusimos eso, pensábamos que no íbamos a obtener un resultado distinto. O sea, pensábamos que sacábamos lo mismo de siempre, que nos ninguneaban. Teníamos idea de ir al ministerio por otro lado, o sea, pensábamos seguirla esta vez. Pero no pensábamos que el sindicato iba a aceptar ir a paritarias. Para nuestra sorpresa, después de que dos o tres asambleas mandatan a sus delegados a pedirle al sindicato que haya paritarias en la rama diarios, el sindicato se aviene a llamar a paritarias en la rama diarios. Y se hace de una manera democrática. Se elige por asamblea de base los delegados paritarios. Por ejemplo, en Página 12 hubo dos compañeros que nos propusimos, se puso una urna en la asamblea, se votó, bueno, salí yo, delegado paritario, y el otro compañero quedó como suplente. En otros lugares se hizo a mano alzada, bueno, cada lugar eligió su método, pero todas las asambleas de los diarios y de las agencias de noticias, porque ellos no tienen cámara, entonces vinieron a nuestra paritaria a discutir, que es DIN y ENA, las agencias DIN y ENA, porque TELAM, que es otra agencia que hay, importante en la cantidad de trabajadores. Perdón, la agencia entonces está también incluido en el gremio prensa. Está en el gremio de prensa, pero además participaron de la paritaria de la rama diarios, porque no tienen su cámara, no, y las patronales son los mismos. O sea, la patronal de DIN es Clarín y Nación, y la patronal de ENA son los grandes diarios del interior, donde también está Clarín indirectamente por compra de diarios, ¿no? Entonces, se hizo esa situación, que yo creo que tiene también el carácter de ser una paritaria distinta, porque ya no es el sindicato que se sienta con las cámaras patronales a discutir algo, sino es una comisión paritaria formada por un delegado paritario elegido en asamblea de base en cada diario, y en este caso en las agencias ENA y DIN, que discute junto con la conducción del sindicato, con la secretaria gremial, Judith Rabinovich, que era la secretaria gremial de la UTBA, discute con la cámara que se llama AEDBA, que es un nombre que nadie conoce, que está formada fundamentalmente por los diarios de Capital, es de los diarios de Capital, geográficamente hablando, de los diarios de Capital, y está mandada por Nación y Clarín. Clarín en general tuvo una participación de segundo plano, no puso nunca la cara. El que sí puso la cara a los apoderados y la discusión fue el diario La Nación, en todo el tiempo. Se produjo una larga negociación el año pasado, pero como teníamos los acuerdos salariales del año ya discutidos en las distintas empresas, en los distintos diarios, nunca se podía discutir de plata de nuevo, porque ya estaba discutida. Entonces fue todo un corrimiento, una dilación de cosas hasta que empezó este año. Y así llegamos a lo que fue la paritaria esta, que después de 37 años. Recién firmadita. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y volvemos con esta amena charla con el compañero Tato. Le vamos a hacer...

solamente de Capital Federal. Por ejemplo, el Popular no está incorporado. Perdón, ¿el Popular no es de Capital? No, el Popular tiene un origen en La Plata por la patronal, pero está ubicado geográficamente en Avellaneda. Entonces, actualmente están bajo la FATPREM, otro sindicato, aunque geográficamente debería formar parte de la UDBA, porque la UDBA en su constitución es capital y el primer cordón del Gran Buenos Aires. Eso debería ser. Eso, por ejemplo, el Sol de Quilmes, que es un pequeño diario de Quilmes, forma parte, hay compañeros afiliados a la UDBA. Y en el Popular, originariamente, había compañeros afiliados a la UDBA. Pero el Popular, incluso por el hecho este de que su patronal viene de La Plata, que eran los antiguamente los Kreiserburg, después cambiaron, entonces siempre tiró para la FATPREM, siempre ninguneó a la UDBA, siempre le convino quizás más estar bajo la órbita sindical de la FATPREM La Plata que reconocer la ubicación geográfica de del Gran Buenos Aires que le pertenece a la UDBA. Ahora, hay también una realidad. El convenio del 75 tiene imperfecciones, quizás por la manera que fue, vayas a haber firmado. Pero vos no eras parte del gremio época. En ese momento no. ¿En qué año te hiciste parte del gremio? En el 87 cuando se formó Página 12, se fundó Página 12, claro. Entonces, te decía, en el convenio del 75 habla solamente de Capital Federal. O sea, que involucra solamente a Capital Federal. Claro. Lo cual hizo que siempre se agarrara la patronal del Popular para decir no nos corresponde la UDBA como... ¿Y Crónica también negoció con ustedes? Crónica tiene una particularidad. En la época de Roberto García, dejó de pagar las cuotas y quedó fuera de la Cámara. Lo mismo que la prensa, que tampoco tiene organización sindical. Y entonces, fuera de la Cámara está Crónica por esta cuestión. La prensa, porque también dejó de pagar y en un momento dado se descolgó. Y los diarios nuevos, o sea, BAE, o sea, lo del grupo Spolky, Tiempo, y BAE, que actualmente es del grupo Olmos como Crónica. Estaba pensando mientras te escuchaba que además de preguntarte por los problemas gremiales de ustedes, también es interesante porque ustedes manejan dentro de los medios, qué medios de quién, ¿no? Que por ahí esas cosas no son conocidas recién. Mira, nosotros nos pasa una particularidad. Nos tiraste dos o tres cosas que no sabían. Claro, que no sabían. Claro, pero por ejemplo, esas paradojas que tenemos, porque nosotros no sabemos, por ejemplo, en Página 12 quién es el dueño. Bueno, te iba a preguntar. Porque es oculto. En la prensa también se ocultan muchas cosas. O sea, aparte, las sociedades anónimas tienen paquetes accionarios que vos no sabés quién tiene la mayoría. Sí sabés quién da la cara, ¿no? Eso es lo que nos puede pasar un poco a nosotros. ¿Legalmente el patrón...? No, formalmente es el mismo Fernando Sokolovi, que es el mismo que está dentro del principio, cuando se fundó el diario. Pero en un determinado momento supimos que había vendido parte del paquete accionario, después dicen que lo recuperó. Bueno, hay no está muchos. Claro. Para nosotros no, porque son cosas que justamente se mantienen en un plano de oscuridad, ¿no? Así que Página 12 no pertenece a ningún grupo de... Nosotros en una época pensábamos que pertenecía al grupo Clarín o por lo menos pertenecía a Mañeto. O sea, donde evidentemente sí nos tenemos comprobado relaciones importantes, ¿no?, con Mañeto. Después, la impresión que fue con el paso del tiempo fue dando que Sokolovic, después de su paso por Canal 9, con Adat y demás, que posiblemente recuperó el paquete accionario de Página, ¿no? Claro, porque se comentaba, a mí me habían comentado que pertenecía al grupo Clarín. Claro, en general, pero, más pero que el grupo... es distinto, los artículos de Página 12 son muy diferentes a los de Clarín. Es decir, que era algo que nunca podía entender. Lo que pasa es que la administración y la política hacia afuera del diario siempre fue manejada por la misma gente. Claro. O sea, en ese sentido fue igual de manejada igual, para bien o para mal, no importa, pero digo, fue igual, o sea, son los mismos del principio. O sea, la línea editorial de Página 12 se ha mantenido. Exactamente. Y más o menos independiente de quién han sido los propietarios de las sí, acciones. Sí, con distintas relaciones a lo largo del tiempo, que no tampoco me quiero meter tanto en detalle, pero sí, digamos, sí, como independencia la verdad no existe, entonces sabemos que en cada momento concreto ha habido apoyaturas de un tipo o de otro. Te quería preguntar, todo este proceso de por fin llegar a la paritaria y demás, ¿cómo lo toman tus compañeros? Contanos un poco cuántos compañeros tenés, de qué sección sos, bueno, y cómo han acompañado este proceso, bueno, que han hecho. Nosotros tenemos la responsabilidad, digo, en página, que fuimos los primeros que nos alzamos, digamos, en asamblea, pidiendo paritarias. La asamblea de página tiene peso. ¿Será porque eran los peores pagos o no? No. Desde el punto de vista del pago seremos algo intermedio, intermedio para arriba. No es el caso. Pero sí tenemos una vida gremial activa, democrática, de toda la vida. Mantuvimos organización sindical siempre, en los buenos momentos, en los malos. Tuvimos un conflicto muy duro en el 95 que tuvo más de 60 despidos y después hubo una lista de retiro voluntario. En total se nos fueron más de 100 compañeros. Una reestructuración, un achicamiento que produjo el diario, una política de costos por las crisis, por los momentos que se vivían seguramente. ¿Cuántos son ahora? Ahora somos muchísimos, ahora seremos en planta más de 200 y después hay un batallón de compañeros que colaboran, que hacen notas, que cobran por nota firmada, hecha. ¿Se podría decir que esos están tercerizados o no? Y tercerizado tendría que haber un patrón que los tercerice. El colaborador no tiene eso, es él, digamos. Es independiente. De todas maneras, es precarizado, me parece. A mí me gusta más... Hay compañeros que lo usan igual ese término, pero a mí me gusta más precarizado, porque es una persona que vende su nota, la cobra a los premios, tenemos que, nosotros los que estamos en la empresa, tenemos que cuidar. Nosotros, por ejemplo, tenemos cláusula de enganche para ellos. ¿Qué quiere decir? Nosotros hacemos un acuerdo salarial, conseguimos que lo mismo lo tengan los colaboradores. Pero eso es en algunos lugares nomás. Las empresas cada vez han abusado más de la figura del colaborador. La factura de Cavallo los enterró, porque ahí lo... ¿Qué es eso? Y antes cobraban en negro. Entonces vos podías decir que tenía gente trabajando en negro. Cavallo sacó que para todo había que hacer factura. Entonces vos tenés que ser monotributista, pagar todas tus cosas al día, porque si no, no te pagan. Muy las empresas. Ganancias. Todo. Y si no, no te pagan. Las empresas no te pagan. En eso son más legales que no sé qué. Entonces el pobre colaborador tiene que hacer la nota, entregar la factura, pagar por el porcentaje todos los meses del monotributo. Aporte a la jubilación. Todas las cosas, claro, todas las cargas él solo por una colaboración que muchas veces es un precio muy bajo, ¿no? O sea que es toda una situación que nosotros queremos discutir. Hay empresas que directamente niegan la discusión, directamente La Nación, el cronista niega la discusión, no se habla. Del tema colaboradores no se habla, hacen lo que quieren. En otras empresas, por ejemplo en Páginas, no, discutimos el tema y tratamos de mejorar la situación dentro de lo que se puede. Es también una práctica social dispersa. No es lo mismo el tipo que va a una redacción, que trabaja 5 días por semana, 6 horas, como es el más o menos el común, por lo menos en el caso nuestro, que el tipo que está desde su casa, solo, mandando mails. Antes se iba a las redacciones, antes había un contacto hasta humano, venía el colaborador. Pero internet lo hace. No existe más. Yo no conozco. Ahora los conoces por Facebook, digamos, es todo distinto, ¿viste? Más que los viejos estamos perdidos. ¿Y qué porcentaje hay entre los laburantes de cómo ser en Página y los colaboradores? No, hay muchos colaboradores. Lo que pasa es que hay muchos colaboradores que hacen muy pocas notas. O sea que de golpe te hacen 10 notas en el año, ¿entendés? Menos de una por mes. Sí, menos que una por mes. Y después hay colaboradores permanentes, que eso se cumple la ley, cuando hacen más de 24 colaboraciones, que tendremos unos 40, 30, 40 compañeros que son colaboradores permanentes. O sea, la empresa les paga con recibo de sueldo, no, el mismo día que nosotros, tienen cuenta bancaria, bueno. Perdón, ¿cuál es el requisito para ser colaborador permanente? Hacer más de 24 en el año. 24, no. Más de 2 al mes. Más de 24 colaboraciones en el año. Cuando vos pasas las 24, por eso las empresas tratan de que no pases. Te cuentan y cuando llegás a 22, 23 te cuelgan hasta el año siguiente. Entonces empezás de nuevo a remarla. Ese es el mecanismo perverso que se ha florecido en el menemismo de ahí en adelante. Porque incluso, vos fíjate, en el convenio del 75 no existía la palabra colaborador. ¿Por qué no existía la palabra colaborador? Porque no había colaboradores, simplemente. Era otra manera de trabajar, otra manera de regular las relaciones. Existirían otras anomalías, seguramente, no tengo ninguna duda, pero no esa, por lo menos. En cambio, las empresas utilizaron esa figura del estatuto, que es un estatuto del año 40 del siglo pasado, y a partir de ahí lo han usado hasta el extremo. En las revistas, en las editoriales de revistas, por ejemplo, no sé, la revista de la Nación, Publirrevista, por ejemplo, tiene todas las revistas que sacan, las sacan con un puñado de personas en planta, un editor, un subeditor, un corrector, un diagramador, todos colaboradores. Y todos colaboradores. Todos colaboradores. Pueden tener 50 colaboradores. ¿Eso, Tato, tendrá que ver con esta noticia del grupo de revistas de La Nación que esta semana estuvieron haciendo paros? Ellos están haciendo paros, creo que de 2 horas por turno, los compañeros. De lunes a por lo menos hasta ayer estuvieron haciendo paros. Sí, están haciendo paros porque la empresa, la patronal, que es la misma que negoció con nosotros la paritaria de diarios, no le está dando el aumento, tienen una serie de problemas. Ahora, son los mismos. Mira, incluso en una reunión que teníamos en la Cámara un día, Devoto, Pablo Devoto, que es el gerente de Relaciones Laborales de La Nación, pidió disculpas que se tenía que ir a una reunión con Publirrevistas, ¿no? Pero ahí, a diferencia, por ejemplo, de Perfil, que Perfil sí generaliza el acuerdo paritario a toda la editorial, o sea, la parte de diario Perfil con las revistas de la editorial, acá La Nación siempre intentó y mantuvo una actitud de separación que solamente el esfuerzo de los delegados, tanto de La Nación como el delegado de Publirrevistas, en función de generar una relación entre ellos, lo evita, pero si no, La Nación es como que quiere trabajar como si fueran dos empresas que no tienen nada que ver entre sí. Una de diarios y otra de revistas, que además La Nación debe tener más de una revista, varias revistas. Y sí, La Nación sale, la Rolling Stone, la Ola, que es una de las más vendidas, la Ola, y después tiene un montón de pequeños productos que ni me acuerdo los nombres, pero las fuertes son la Rolling Stone y la Ola. Hola. Claro. Estábamos, antes de ir a nuestro nuevo corte, preguntabas por tus compañeros, cómo habían acompañado esta situación. Ah, claro. Mira, en general lo acompañaron bien. En todo momento hubo confianza con el desarrollo de la paritaria. Cuando se empezó a alargar, hubo algunos compañeros que pusieron en duda la eficacia de ir en una paritaria general. Hubo que debatirlo en asamblea. ¿Y participan los compañeros cuando se llama asamblea? Sí, participan, a veces más, a veces menos, hay temas más motivantes, pero Página tiene vida sindical, sí, fuerte. Y bueno, y llegaron a proponer que quisiéramos una situación como de pedido de aumento salarial a cuenta de la paritaria. Y nosotros, ya en particular yo, que era el delegado paritario, pensábamos que eso era la muerte de la paritaria. Donde alguna empresa se abriera, se iba a romper todo el frente interno. Entonces había que resistir a lo que fuera, a morir, digamos, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, los compañeros lo terminaron entendiendo. Y vos fíjate que todo este año, nosotros habitualmente en Página, si bien los acuerdos los hacemos más en marzo, abril, siempre, desde el principio de año, conseguimos plata cuenta. O sea, nos dan a cuenta poca plata de pronto. Pero bueno, el compañero tiene un dinero más que le permite paliar la inflación del mes, ¿no? Entonces, era normal tener en enero, febrero, marzo, unos pequeños aumentos y después se discutía el acuerdo del año, ¿no? Y este año hubo que aguantar y la gente aguantó bien, ¿no? Así que en ese sentido, claro, vos pensás, estamos en mayo. O sea, cómo se fue llevando, cómo fue pasando el tiempo, cómo los tipos también fueron llevando, porque después las patronales, ellos quieren resolver cuando están más o menos claras las cosas. Entonces nadie sabía cuál era el número, todos estaban a la expectativa. Tuvimos que iniciar por eso un plan de lucha. O sea, nosotros hicimos un plan de lucha, quite de firmas. Cuando vos decís, hicimos un plan de lucha, ¿te referís a Página 2? No, a todos. A todos los diarios. A todos los diarios, cada uno con su particularidad. ¿Y en qué consistía? Mira, empezamos con quite de firmas, que es una medida novedosa. ¿Quite de firmas de dónde? De las notas, o sea, el periodista escribe la nota, pero no la firma. Y hay una modalidad en los últimos años donde la firma es muy, muy importante. Supongo que en algunos, para... Más para algunos diarios que para otros, sí. Es importante. Sí. Crónica, por ejemplo, la compañera que es delegada paritaria de Crónica decía que en Crónica no le hacía mella. Pero bueno, depende del diario. Claro. Pero lo interesante de este proceso que hicimos, que en el diario Clarín, donde no había ninguna actividad sindical, espontáneamente, al ver que las otras redacciones retiraban la firma, ellos empezaron a retirar de manera espontánea e individual las firmas. Y así se empezó a dar un proceso interno en el diario Clarín que también lo necesitábamos. Por supuesto, lo necesitaban ellos y lo necesitaba el conjunto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir a un corte y seguimos charlando con Tato. Un pacto para vivir

¿cómo, después de tantos años que no hubo paritaria, cómo fue que fue surgiendo? ¿Cómo hicieron para levantar esto? Porque debe haber sido medio difícil generar conciencia en los distintos diarios de la importancia que tenía la paritaria, debe haber entrado gente nueva que capaz que no ni siquiera había vivido lo de tener una paritaria y eso. ¿Cómo fue? En realidad me parece que había pocos compañeros que hayan tenido la experiencia de la vieja paritaria del 75, ¿no? Pero siempre sí la utilización del convenio que surgió de esa paritaria. Además es una paritaria que tiene la paradoja que varios de los compañeros firmantes están en la lista de desaparecidos de la dictadura. Ese hecho histórico se conoce en el gremio, como se sabe que yo que sé que Bayer firmó una paritaria en el 62 y esas cosas, pero las camadas nuevas, o sea, tenemos una generación que viene de sobre todo me parece que a partir de los 80, y una generación última después del 2001 que se demostró pujante, pero también demuestra a la vez de ser pujante como generación nueva en el gremio que le cuesta la mecánica sindical. Entonces, por ejemplo... ¿Y qué significa eso? Y porque es muy interesante lo que estás diciendo. Bueno, por ejemplo... Son los compañeros incorporados en el último momento... Los más jóvenes. Que claro. Tienen fuerza y les cuesta la mecánica. Y, por ejemplo, nosotros nos encontramos en las elecciones últimas que, bueno, no estaban afiliados, no te juntaban avales, y vos para hacer tenés que hacer un trabajo, tenés que hacer, ¿viste? O sea, no es solamente hacer la lista y yo me pongo arriba. No, vos tenés que trabajar. Tenés que hacer una serie de trámites. Doy un ejemplo tonto, los avales, pero digo, refleja, por ejemplo, la falta en el gremio es terrible la poca afiliación que hay. ¿Por qué no hay afiliación? Bueno, porque primero... ¿Qué porcentaje hay? No sé, de trabajadores reales de las empresas, yo te diría, no sé, si hay un 20% afiliado es mucho. Claro, no se ve, si no ha habido paritaria en 37 años, ¿para qué me voy a afiliar? Dirán. No, claro, el sindicato, que para que me saque la plata del sindicato, si el sindicato no hace nada. Y si no saben que al delegado le van a preguntar lo mismo, y que el delegado lo va a mandar al abogado de confianza, lo mismo, o sea, sin estar afiliado. Y no tenés que pagar el 2%, en prensa es 2% el pago que vos le das de tu sueldo al sindicato. No hay obligatoria, no hay... No. No, obligatorio no, pero hay un 2% que te descuentan si vos te afilias. Entonces, ni te digo en lugares como Clarín, que además la afiliación está mal vista por la patronal y que te persigue por ser afiliado. Yo digo, en lugares comunes, como puede ser en Página 12, que dejan afiliar, le da lo mismo, el grupo Spolky, que le da lo mismo, el compañero lo piensa dos veces. O un compañero que estaban afiliados, después llega un momento y dice, no, ¿para qué si este sindicato no me da nada? ¿Por qué tengo que pagarle? Para eso prefiero pagar, no sé, el cable, antes de pagarle el sindicato que no hace nada, ¿entendés? O sea que a veces cuesta mantener determinados criterios sindicales porque el contexto mismo te hunde, ¿no? Ahora, es un proceso también rico en el sentido que los compañeros fueron viendo la necesidad de la participación colectiva, el conflicto hace 2 años de Crónica, que fue una sangría como conflicto, pero reunió solidaridades del gremio, del resto del gremio, Crítica, que también fue un conflicto que duró, hasta los compañeros aguantaron el local ese lo más que pudieron y pelearon lo más que pudieron y pudieron reabsorber en otras empresas a algunos compañeros, no a todos, pero a muchos compañeros de los que no tenían otro trabajo y que no tenían, pudieron mantener la fuente de trabajo, que era lo que se buscaba. Todo eso nos fue uniendo. Y después hay un grupo de viejos activistas, que fuimos muchos, incluso yo creo, de los delegados de la Comisión Paritaria, que somos compañeros que nos encontramos en la puerta de todos los conflictos en los últimos 20 y pico de años. Entonces, con diferencia, porque hay compañeros de distintas posiciones políticas, ideológicas, pero que tenemos una confianza mutua forjada en la lucha común, en estar juntos, en remarla muchas veces, en tener una posición también de oposición al sindicato por ver su no participación, su dejadez con respecto a las realidades de todo el gremio. Pero, y repito, con un proceso rico, porque incluso con diferencias muy grandes entre nosotros. Pero las pudimos salvar y pudimos hacer todo este camino juntos, como hicimos en su momento el camino de la lista del Frente de Unidad para las elecciones. ¿Que eso fue hace un par de años? Y eso fue hace un año y medio, claro. ¿Se podría decir que ese proceso para presentar a la lista a la larga les retribuyó esto? Sí, yo creo que sí. Fue toda una continuidad. Como una gimnasia fue. Sí, fue toda una continuidad que fuimos viendo que tenemos fuerza. O sea, nosotros ganamos en las empresas. Entonces, estudiamos las elecciones, estudiamos cómo salió y está bien, perdimos en la general, pero le ganamos en las empresas del gremio. Cualquier sindicato es para matarse, que vos ganés en donde, en los lugares donde no existís, en jubilados, en padrones truchos, en cualquier parte, y en las empresas, que ahí no hay ninguna duda, porque vos estás... conocés a tus compañeros. Están los que trabajan. Claro, están los que trabajan ahí, y perdés ahí, es bravo. Qué difícil cuando vos decías... Lo de crítica, cuando un diario desaparece, es muy difícil revertir todo eso, ¿no? Porque en otra empresa uno puede pensar, se toma la empresa, se recupera, se puede hacer producir. Un diario es... ¿Sabés la peor que me tocó a mí en todos estos años? Había un diario suizo que se regalaba, fue el primer diario que se regalaba. Ah, se gratuito. Regala, gratuito, fue el primer diario gratuito. Esta gente suiza... ¿Cuáles, los chiquititos? Sueco, perdón. Había un diario chiquito. No, era un diario tabloid, pero no, ahora no me acuerdo el nombre, pero lo sacaban en distintos lugares del mundo y bueno, llegaron con esa modalidad a la Argentina. Instalaron un diario muy económico y un día de arriba decidieron, desde Suecia, decidieron cerrarlo. Lo cerraron y terminamos tirándole huevos a la embajada de Suecia, en Tacuarí y Alsina. Una cosa increíble, no teníamos ni a dónde ir. O sea, no ocupar, no teníamos dónde ir a nada, nada, físicamente nada, una cosa terrible, terrible. Pero pero bueno, conflictos de ese tipo hubo muchos, tuvo La Razón tuvo una sangría de varias, La Razón, no fue una sola, fueron varias veces La Razón, ahora existe La Razón de que saca Clarín como diario gratuito, y antes estuvo La Razón de Spadone, y antes estuvo La Razón de no me acuerdo quién, y así para atrás, ¿no? Y bueno, tuvimos muchos conflictos en la puerta de las distintas razones, a lo largo de estos veintipico de años. Era de Peralta Ramas. Esa es la original. La que yo conocí cuando era chica. Antes, claro, la original, antes de Timerman. Después, en el 83, la agarra como director periodístico Timerman, la pasa a La Mañana, la deja de sacar Vespertino, la pasa a La Mañana y empieza un proceso de cambios que termina con el conflicto del 86-87, que hay una toma muy larga y demás, que ahí sí era Peralta Ramos. Después estuvo Pirillo, que era un empresario, que se quedó él en su poder con las acciones. Bueno, una continuidad de luchas. Todas esas luchas, en el fondo, van llevando a unidades dentro humanas, digamos, dentro de los activistas, de los militantes, de los compañeros del gremio, claro. Exacto. Y... en esas luchas vos decís, vos estás en un diario, ¿no? ¿Cuál es la relación con el otro sindicato que tienen en todos los diarios, que es el sindicato gráfico? Bueno, lo que pasa es que la relación en general es mala, pero en el caso de... No todos los diarios tienen imprenta. En los últimos años se ha generado una metodología de muchos diarios de tercerizar. Por ejemplo, Página no tiene imprenta. Le paga imprenta. Tiempo no tiene imprenta por ahora y paga los servicios de gráficos, creo que cambió varias veces Tiempo. Página cambió una vez sola, primero se editaba en un lugar de Pompeya y ahora se edita en un lugar de Avellaneda. Pero hay otros diarios que han ido cambiando varias veces o le piden a Perfil un tiempo, después van a otra. O sea que después hay un achicamiento de los gráficos por una cuestión tecnológica. Entonces La Nación, que tenía una cantidad impresionante de gráficos, actualmente tiene menos de 100. Es todo apretar un botón. Claro, no hay más nada. Las máquinas enormes. Las máquinas siguen siendo grandes, pero todo computarizado. Ahora, porque, digamos, cuando se va a un conflicto fuerte, grande, tener el acuerdo con los gráficos es casi decisivo. Bueno, eso es lo que te cuentan los compañeros de hace 20, 30 años, ¿no? Que la fuerza era en los gráficos. ¿Por qué? Porque eran los que te paraban la máquina y ya no había más nada que hablar. También las características de prensa, incluso características de clase, digamos, del sindicato. A ver, contanos un poco eso. ¿Por qué? ¿Por qué vos decís que hay características distintas entre gráfico y prensa? Y porque el trabajador de prensa muchas veces tiene una visión más, yo qué sé, hay muchos que le gusta figurar la firma. ¿Diferencia entre ustedes? Por eso yo me imagino, digamos, prensa, todos los que trabajan en el diario, pero ¿hay alguna firma que tiene mucho peso? ¿Cuál es esa relación de esas firmas que tienen mucho peso con sus compañeros? No, depende de la característica de la humana, me parece. Hay gente que no está, que bueno, ni la ves porque está muy arriba, muy en otro lugar. Y después, los que están ahí son, no digo que todos sean absolutamente tropa, pero tienen un nivel de igualdad bastante parejo. ¿Y cuando ustedes, como ser, hicieron las medidas de fuerza, de sacar la firma, ¿Todas las firmas se sacaron en Página 12? Bueno, en Página evidentemente le exigió a los editores más altos de cada sección que tienen panorama, por ejemplo, el panorama político, panorama económico, panorama de internacional, esas notas fueron firmadas. Eso, hubo casos de compañeros que firmaron esa nota y no firmaban otras notas que hacían. Ajá. ¿Entendés? Pero en otra sección. En su sección, por ejemplo. No sé, el editor de política. El editor de política no firmó las notas durante los días que se quitaba la firma, pero el panorama político lo firmó. ¿Eh? Y después, la página fue cambiando la contratapa según cuando encontraba a alguien que firmaba. Entonces, suponete, Bayer retiró la firma. Entonces, los sábados no estaba Bayer. Había quite de firmas, aparecía, no sé, otra persona. Y Bayer aparecía el martes, que no había quite de firmas. ¿Entendés? Y lo mismo pasó con Sasturain un lunes, que Sasturain retiró la firma. Página, que ese lunes tenía quite de firma, bueno, hacíamos la medida todos en el gremio del quite de firma. Lo que hace Página, pone a otro que firma de sus habituales contratapas, y a Sasturain lo mandó en la semana un día que no había quite de firmas. O sea, como que trataba que el diario no estuviera desnudo, ¿no? Por lo menos que la contratapa y algún panorama político, etcétera, estuviera con la firma habitual. Con la firma. Pero estábamos charlando lo que decías vos, que tienen distintas características el obrero gráfico y el trabajador de prensa. ¿Por qué? Bueno, es un problema, yo creo, de clase, digamos, ¿no? El trabajador de prensa se siente más intelectual. Y nosotros mismos internamente... ¿Es un intelectual un trabajador de prensa? No, pero algunos creen que sí. No me hagas hablar mal. No. Por no favor, te lo digo, pero no favor, lo digo. Por favor. No lo digo que uno que ellos se crean. Sino así objetivamente. ¿Es intelectual el trabajo de...? Yo trabajo en mantenimiento, en intendencia, ¿no? Por ejemplo, en el diario. Y no es mi caso, no tengo problema con nadie, bueno, yo qué sé, por distintas cuestiones, pero porque sos un delegado. Puede ser, pero digamos, en muchos casos yo siento que hay compañeros que tienen frente al periodista se sienten una le sienten una distancia. Minusválidos se sienten. No sé si se sienten o no les gusta la actitud de, y muchas veces los periodistas vos te das cuenta que no registran que un diario lo hacen 300 personas, ¿eh? Lo hacen 300 personas, no lo hace 60 periodistas, ¿no? Pero claro, mi pregunta o mi duda iba quizás más allá. ¿Qué es un periodista, no? Bueno, lo que pasa es que es lo mismo veces... que hacer salchicha. No, bueno, muchas veces está sí o no. En un sentido me parece que sí, en otro no, ¿no? Y lo que pasa es que de última la línea editorial de los diarios, de los grandes medios, no lo fija el periodista. Termina siendo funcional a su patrón, porque si no trabajaría, no duraría. Entonces, o sea, hay épocas que el periodista se siente cómodo, como por ejemplo pasó en Página en la época del menemismo, donde bueno, toda denuncia, todo esto venía bien, todo para adelante. Después vino el kirchnerismo y empezó a haber problemas. ¿Por qué? Porque el compañero que estaba habituado a un determinado tipo de periodismo no lo podía hacer. Tenía que esperar a otros tiempos. Había que, bueno, ahora que está Macri, por lo menos está Macri. Pero, ¿entendés? No se puede sacar determinadas cosas con facilidad. Y esos problemas existen. No sé si te recuerdan una historia que hubo hace unos años con un compañero, un excelente periodista, Julio Nudler, que ya falleció, que él denunció de la censura que estaba sintiendo en Página cuando en el inicio del kirchnerismo, ¿no? Bueno, se armó un lío, porque hoy en día, viste, vos mandás un mail y te entre rebotar por todas partes, se hace una bola de nieve, bueno, asambleas de no sé cuántas horas debatiendo el caso, pero son temas difíciles. Nosotros el año pasado, fin de año, noviembre, tenemos un compañero que se llama Darío Aranda, un muy buen periodista. Bueno, nosotros lo hemos tomado algunas notas de claro. Sobre Mega Minería, escribe. El tema aborigen, tema campesino, Mocas, tiene determinados temas que él se dedica. Fue pasante en Página hace muchos años, trabajó en Página como pasante un año, y después quedó como colaborador, y después que pasó a ser colaborador permanente. Y bueno, él, siguiendo un tema de Santiago del Estero, tuvo problemas de censura. O sea, el diario le sacó determinadas cosas que se hablaba del gobernador. No me acuerdo ahora si de Santiago del Estero o de otra provincia, pero bueno, sí, de Santiago del Estero. Sí, acá se está en Santiago del Estero. Sí, de Santiago del Estero. Entonces, bueno, nosotros hicimos asamblea, lo respaldamos, sacamos una declaración pública, pero bueno, existe ese tipo de problemas permanentemente. Y eso nosotros que lo podemos decir. Creo que en tiempo hubo una extensísima asamblea después de que sacaron una tapa horrible y mentirosa, inventada, donde acusaban al Pollo Sobrero de hacer no sé qué con los vagones de tren. Un brulote. Bueno, ¿por qué no nos contás que es un grulote? Una mentira, una cosa fabricada artificialmente para perjudicar una determinada posición de que vos podés no coincidir, yo qué sé. Pero ahí hubo una larga asamblea donde se le discutió al director del diario la tapa que había hecho. Son cosas raras, porque eso en La Nación no pasa, en Clarín no pasa, en Crónica no pasa, en muchos diarios no pasa. Pero a veces pasa en algún diario, como te estoy contando las de Página o en este caso las de Tiempo. Pero no es lo normal, no es lo común, digamos. O sea, vos no podés discutir, el patrón tiene una línea y el laburante tiene que acatarla porque si no queda fuera de la ley. Ya no es más colaborador. Bueno, vamos a seguir charlando con Tato en el próximo bloque y tenemos otro montón de preguntas. No quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Que no soy un pirado, que me acuerdo de cómo reír. Y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir, ni te voy a vender, ni te voy a vender. Te voy a curar, te voy a curar. Lo mío es pa' vos, lo mío es pa' vos. Lo tuyo es pa' que parecía loco y me dijo de cómo hay que hacer pa' poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender. Que en la vida hay un sueño y esta vez yo lo quiero sacar. Yo no quiero otra vuelta, quiero esta para disfrutar lo que hay para mí, lo que hay para mí, lo que hay para vos, lo que hay para vos. Llegamos hasta acá, llegamos hasta acá. Vamos a hacerla cambiar de receta por esta vez y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de reojo y las hojas ya puedo ver y las flores que vas a dar y me pongo contento, voy a tener a fumar. Por esta vez y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de reojo y las hojas ya puedo ver y las flores que vas a dar y me pongo contento, voy a tener pa' fumar. Plantando las semillas para que crezca la radio. Plantate vos también. Radio Semilla, 106.5. Bueno, mirá, volviendo a la paritaria, ¿cómo son los resultados en el salario, en las condiciones de trabajo? ¿Qué nos puedas explicar? Bueno, la paritaria firmó un acuerdo de marzo de abril de este año hasta marzo del 2013. Un escalafón nuevo que lo tiene de positivo, que es un escalafón después de tantos años y que le va a obligar a cualquier empresa que quiera montar un diario partir de ese, como mínimo, de los sueldos que fija ese escalafón, también significa para las empresas que pagan los sueldos más bajos de los diarios una suba fruto de ese calafón antes de los aumentos acordados. ¿Cuáles son esos diarios que pagan los sueldos más bajos? La Prensa, el Herald, parte de Ámbito. Hay sueldos de Tiempo que también son bajos. Crónica creo que está más o menos en la línea, o sea que hay muy pocos compañeros que se van a beneficiar con el escalafón. BAE no, nosotros no. Por ejemplo, Tiempo. Clarín tiene diarios como Muy o como parte de Olé que paga poquísimo, con lo cual ahí también hay un doble aumento, el del escalafón y el del acuerdo salarial. Económico. El aumento salarial, la recomposición, mejor dicho, va a ser del 23,17 en el año. Y lo interesante para los diarios que teníamos ya cerrado el acuerdo, o sea, la empresa del año pasado, que habíamos terminado el acuerdo del año pasado, por ejemplo, en el caso de varios medios en diciembre del año pasado, hay un retroactivo a todos los meses. O sea, nosotros tenemos que cobrar un retroactivo de enero, febrero y marzo. Lo mismo BAE, lo mismo Crónica. Y otras empresas tienen uno o dos meses de retroactivo. Además hay una suma fija de 1.000 pesos, 500 pesos en septiembre y 500 pesos en noviembre. O sea que hay una serie de cosas, un aumento en la guardería y aumento en la antigüedad. Bueno, hay cosas que podrían haber sido mejor, como en toda negociación, pero nosotros en general quedamos muy satisfechos. Bueno, de hecho se aprobó en todas las asambleas, que tiene también esa parte metodológica interesante, porque nosotros hicimos un proceso donde en todo momento los compañeros discutían en asamblea lo que íbamos discutiendo y, cuando se votó el plan de lucha, hubo un plenario de delegados que votó el plan de lucha, pero que surgía de ideas de las asambleas, ¿no? Y asimismo, cuando firmamos el preacuerdo, después se llevó a todas las asambleas y en algunos casos por unanimidad, en algunos casos con algún voto en contra o alguna abstención, se aprobó. O sea, ustedes refrendaron el acuerdo que habían tenido en la Cámara con los compañeros en las asambleas de base. Que no es una cosa común en el movimiento obrero. Te iba a preguntar, ¿eso es común? No, yo creo que no lo hace nadie. No lo hace nadie. Hemos charlado eso aquí con otros compañeros de otros gremios y una tónica que todo el mundo dice cómo hace falta democratizar el gremio, ¿no? Como que hubo, qué sé yo, terminó la dictadura, hay elecciones por lo menos a nivel político, un parlamento y demás, y a nivel sindical como que no... Como que cuesta. Cuesta. Los aires democráticos. Debe haber sindicatos que tienen la metodología, alguna metodología de compulsa para hacia abajo. No digo que no, tampoco sé, bueno... Pero me parece que las generales de la ley, incluso yo me daba cuenta que los funcionarios que atendían nuestra paritaria, por momentos nos miraban un poco como que los cansábamos con nuestras cosas, ¿no? O sea, como que prefieren la paritaria del tipo del sindicato que vaya a regla. Y se terminó todo y cada uno se va para su lado y son todos felices. Y terminan rápido. Y terminan rápido. En cambio nosotros que no, tenemos que hacer una asamblea, la asamblea en todos los diarios y el tipo te miraba, muchacho, ¿cuándo se va? ¿Cuándo terminamos? ¿Qué cambiaría en el mundo sindical de los trabajadores en el país si eso fuera lo normal, la regla, y si los compañeros se sorprenderían que un paritario no fuera a consultarlos? Claro, y cambiaría radicalmente todo. Sería otro panorama, ¿no?, en el campo sindical. Quizás no tan dadas las condiciones, porque si no habría recambios que no hay, ¿no? Pero la verdad que la ley es muy difícil, los estatutos. El estatuto social del gremio de prensa, que no debe ser de lo peor para nada... Ya te digo, te cuento, nosotros no podemos, sabemos que no podemos acceder al sindicato, por más que tengamos todos los delegados de base y las asambleas, y después no llegás. No llegás porque hay 1.000 millones de cosas que no las manejás vos, ¿no? Y eso en un estatuto social como es el de la UTBA, que no debe ser para nada de lo peor, ¿no? Porque estuvo hecho en cierta medida con un espíritu de hacer algo democrático, ¿no? Pero después las cosas se convierten de una manera que llevan a los manejos y a los mecanismos que te contaba al principio, que en el fondo son los mismos que hacen los grandes burócratas. Algunos son más, tienen un discurso más progresista, hablan de Cuba y de Chávez, pero después en la práctica no recorren las empresas, no te hacen una asamblea, no pueden poner la cara. Y cuando hay un conflicto enorme, como fue en el 2000, 120 despidos en Clarín, le dieron la espalda porque iban a perder, entonces no les convenía. Por eso para organizar. Dejó solo a los compañeros de Clarín. Claro, abandonó a la compañía de Clarín, la empresa despidió a los que quiso, 120, y la vida siguió con tierra arrasada, hasta hace poco. Ahí, si me permitís, ya quiero contar un poquito sí, el proceso. Sí, por supuesto. Ahí lo que se dio fue que hubo intentos internos, que en general no terminaban de prosperar, no terminan de prosperar todavía al día de hoy en una comisión interna, que es lo que se necesita. Una comisión gremial interna de todos los diarios de Artear sería la empresa, ¿no? Que involucra Clarín, Olé, La Razón y Muy. Y alguna revista que está relacionada con Artear. Y digamos que Artear sería la gran empresa. Es la empresa, claro. Es la empresa del Grupo Clarín en el área gráfica. En el área gráfica. De prensa escrita. ¿Entendés? Después tiene una empresa específica, que no me acuerdo cómo se llama, que es la parte gráfica, que es donde estuvo toda esa movida con ese delegado que filmaron, que ofrecía a Lepe, le ofrecían plata, y él negociaba plata, ¿te acordás? ¿Qué problema ese que el delegado se te vuelva así tan... Y bueno, así fue que no volvió perdió, o sea, ganó la oposición en la comisión interna, ¿no? Y bueno, y volviendo al tema, a partir de que nosotros sacamos las firmas y la gente de Clarín empieza a imitarnos de manera espontánea, algunos sí, otros no, individual, hasta empiezan a hacer aplausos, porque es un método que estamos usando en lugares que no hay movimiento, que cuesta hacer un paro, que cuesta otras cosas, hacemos el aplauso. Y se filma, se pone en YouTube, ¿viste cómo son las cosas actuales? Y además, en la época de crítica hubo una movida en todas las redacciones, que se plasmó en un lindo videíto, donde todas las redacciones aplaudían por la lucha de crítica, ¿no? Entonces quedó ese tipo de mecanismo de aquella época, no lo mantuvimos. Entonces, en lugares que por ahí, como en La Nación, no se puede hacer un paro, pero los compañeros aplauden. ¿Pero el aplauso cómo es? ¿Es una hora aplaudiendo? Un rato, pero es un momento de unidad de todos los compañeros que demuestran a su posibilidad que están juntos. Estamos juntos porque es una cosa que se hace en toda la... Por primera vez, no se recordaba en el gremio de prensa algo que hecho en todos los diarios juntos. Sí, me hace recordar, digamos, en tiempos de la dictadura se hacían medidas así también. Yo recuerdo cómo ser en Chile los famosos aplausos, como no se podía hacer una asamblea. Claro. Entonces, en las facultades se tiraba desde el banco, todos al mismo tiempo tirábamos un lápiz y una regla. Un lápiz y una regla. 5 minutos tirando lápiz y regla. O sea, nadie podía decir... Claro. El aplauso. Y ahí empezó a surgir un proceso que culminó en una asamblea fuera del diario Clarín, donde los compañeros eligieron delegados paritarios. O sea, no participaron en las negociaciones, pero sí llegaron ya a estar constituidos legalmente como delegados paritarios frente al Ministerio de Trabajo y firmaron el acuerdo paritario. O sea, el acuerdo paritario estuvo firmado por 3 delegados paritarios de Clarín. Uno del diario Muy, de la revista Pyme y de los zonales de Clarín. O sea, 3 delegados paritarios que no participaron en realidad de todo el proceso, de todo este casi un año de discusiones y divenidas. Es muy bueno lo que decís, porque como mínimo hubo una asamblea o una votación que eligió a 3 compañeros. Se hizo una asamblea fuera del diario, eso sí, se hizo fuera del diario, se eligió un lugar neutral como es la Asociación de Reporteros Gráficos, porque la gente tenía mucho rechazo, muchos compañeros con el sindicato. Pero a su vez... Y después, me imagino, después del 2000. Claro. Pero a su vez era una cosa que también tenía que participar el sindicato por una cuestión de legalidad gremial. Entonces, hubo una asamblea llamada por la comisión paritaria, o sea, por nosotros, los delegados paritarios, y la UDBA, cosa de darle una entidad más abierta a la asamblea y que los compañeros se sintieran como respaldados, que no era la UDBA la que llamaba solamente, sino que era el proceso paritario en general. Ahí se explicó el preacuerdo. Fue la secretaria gremial, se hizo la elección y a partir de ahí quedaron compañeros ya que va a ser la futura interna seguramente. Después en un proceso esperamos que se confluya en una interna más grande, pero para eso hay que juntar fuerza en un lugar muy, muy represivo. Canal 13 tiene internas hace 4 o 5 años y con mucho problema. O sea, Canal 13 TN, ¿no? Que es del mismo grupo patronal, y también negaron absolutamente toda representación sindical. Hasta que, bueno... Se les disparó la perdiz. Y se dio, y ahora en este momento tiene TN y Canal 13 sí, tienen... incluso hicieron la primera, porque para hacer asamblea el sindicato pedía así un pedido formal a la empresa y la empresa te daba el estacionamiento abajo de, viste, de las autopistas que pasan por Canal 13, en el estacionamiento, y yo creo que te elegí un día de lluvia, viste. Y además te ponía toda la policía interna mirando a ver quiénes eran los locos que iban a la asamblea para votar. O habría camaritas. Y si no, es que ponían camaritas, sin ningún problema. Bueno, una situación así fea, represiva, para, pero que igual se generaron asambleas y se estaban desarrollando. Hace una semana, 10 días, hubo un problema, quisieron despedir a un editor, la gente se plantó, hizo una asamblea, rechazó el despido y la empresa tuvo que retrotraerlo. O sea que están, hay aires nuevos. Es indudable que hay aires nuevos en muchos lugares, digamos, ¿no? Sí. Esta paritaria también apuntó a los, digamos, periodistas de los canales. No, porque esto es, claro, exactamente, diarios, específicamente, diarios y agencias. La agencia internacional, que una de las agencias internacionales es ANSA, no tiene tampoco un cuadre de cámara, como para que se diga. Inclusive con problemas, porque las agencias internacionales, como son todas europeas, y con la crisis que hay, están parando toda la plata para acá, con lo cual tienen bastante problema los compañeros. Entonces, ahora la idea que había era utilizar como parámetro la paritaria de diarios para llevarlo vía el ministerio a juntar a las comisiones internas de las agencias internacionales para que llevarlos a que apliquen las agencias internacionales el acuerdo paritario. Pero está por verse. Eso es el intento. Es un camino por recorrer. Ustedes tienen, por todo lo que comentás, ¿no? Ustedes tienen varios, un montón de primos, porque todos aquellos que trabajan, aunque no sean, en un formato impreso, tienen un montón de otros trabajadores que trabajan también en medios, ¿no? Todo lo que es televisión, internet. Hay mucho últimamente porque es todas las páginas web. Todos trabajan en medios, sí. Y están divididos en gráfico. Claro, nosotros somos prensa, o sea que sería la actividad, por ejemplo, en el canal de televisión es el camarógrafo que sale con el noticiero y los periodistas que trabajan toda la información que sale en los noticieros. Eso sería lo más puro. Lo más cercano a ustedes. Y lo continuo aparte, porque después hay muchos programas que es por el contrato del programa. Suponete, no sé, La Nata en Canal 13. Y bueno, tiene un contrato, no sé, de 3 meses, después se lo extenderán a 3 más, lo que fuere. Pero digo, esa gente no queda. Pero Canal 13 tiene, no sé, 150 periodistas que le trabajan para todos los noticieros, TN lo mismo, ¿no? Y esa gente está dentro del gremio de prensa. Está dentro del gremio de prensa, exactamente. En la radio también. Y después en la radio lo mismo. En la radio hay un montón de sindicatos, pero bueno, no están los conductores. Hay un montón de sindicatos que participan dentro de una radio. Dentro de una radio, pero el prensa es el tipo que hace la noticia, que es eso. Siguiendo con lo gremial, ¿ustedes están dentro de la CGT? UTBA, no, me refiero. Formalmente la UTBA estaría más dentro de la CTA, pero siempre tuvo una actitud, digamos. No sé si decir independiente, pero no fue un sindicato prensa, o sea, UTBA, que haya tenido alineamientos importantes. O sea, no está en la FATPREN, que es la federación que nuclea a los periodistas del todo el país, desde hace muchísimos años, por diferencias de cómo es el funcionamiento interno de la FATPREN, donde los sindicatos más grandes juegan por afuera de la FATPREN. O sea, el sindicato de Tucumán, el sindicato de Córdoba, el sindicato de Rosario y el de Capital no están en la FATPREN. O sea, la FATPREN es una federación de pequeños sindicatos del interior. De sindicatos, no digo, sí. No, saquémoslo de pequeños, de sindicatos del interior. Y la UTBA siempre fue independiente. Cuando empieza a surgir la CTA hace muchos años, en los 90, en un momento dado la UTBA decide, por decreto y no por decisión de los afiliados, incorporarse a la CTA. Pero tuvo una participación así. Buena. Sí, regular, por momentos está. Yo qué sé, yo ni sé si están. O sea, evidentemente no están en la CGT oficial, eso es indudable. Están más dentro de la CTA. Dentro de la CTA, yo diría que están más dentro de la CTA Yasky, pero no es un alineamiento con participación, ¿no? Con participación. Bueno, otra vez vamos a un corte, a un pequeño corte, y seguimos charlando con Tato. Thank you. Ya nos plantamos en el barrio, solo faltas vos. Acércate a la radio en Estados Unidos 2957. Radio Semilla 106.5. Bueno, Pilar, habías hecho una pregunta muy interesante. ¿Qué participación, como era que decías recién, sobre la mujer? Pero claro, queríamos preguntarle a Tato, el compañero, qué participación había de las mujeres en el mundo gremial, ahí en Página 12, y como trabajadoras y en la paritaria. Sí, bueno, en Página 12 tenemos muchas compañeras que tienen una participación absolutamente igualitaria. Yo abro las asambleas hace muchos años diciendo compañeras, compañeras, ¿no? Porque no quiero problemas, no quiero problemas. Muy bien, muy no, bien. Aparte tenemos un suplemento como Las 12 que son bravas, así que es mejor no ir derechito por esa parte de la redacción. No, en Página participan siempre desde el principio. Bueno, en este momento tenemos una compañera delegada, Cana Pauletti, que es... hemos tenido a lo largo de la historia algunas compañeras, somos más varones la verdad los delegados, pero en general alguna compañera hemos tenido, y en la asamblea, la participación en la asamblea es igualitaria, o sea, hay muchas compañeras en muchas secciones, en la redacción, en corrección, en fotografía, no en diagramación, pero sí en los suplementos, bueno, hay un poco de todo, y participan de manera absolutamente igualitaria. A nivel paritaria, bueno, tuvimos la paradoja en la comisión, la delegación paritaria, que teníamos dos hinchas de Argentinos Juniors. Yo nunca conocí en mi vida dos hinchas de Argentinos Juniors juntos, y eran dos compañeras. Eran mujeres. La además, compañera mujeres. Delegada paritaria de Crónica, que se llama Andrea Salmini, y la compañera secretaria gremial de la UBA, Judy Rabinovich. Las dos eran hinchas de Argentinos Juniors. Ir a una paritaria así... Pero me parece que no se deben llevar bien, a pesar sí, de... Sí. No, la llevamos bien. Pero no, quiero decir, sí, había compañeras, la delegada suplente, paritaria suplente de ámbito financiero, también Elsa Campos, una muy vieja compañera del gremio en cuanto a la luchadora, había compañeras, también había alguna. Creo que la compañera en Crónica también la suplente, la delegada suplente, era también una compañera, es también una compañera, Nancy Acosta. O sea, que había compañeras en la paritaria, había compañeras, sí. Es cierto que somos más siempre, en este caso los varones, no hay cupo en la actividad sindical prácticamente. En la lista sí, en la lista tenés que poner cupo. Hay cupo me hiciste recordar esa pregunta cuando estabas hablando de lo que habían conseguido la paritaria, que hablaron algo de guardería. Claro, y la suele guardería ser una reivindicación es un ítem, o sea, en el convenio de prensa te dice que en los medios que no tienen guardería, a las compañeras hasta que el chico cumple 2 años, a las compañeras, ¿no? Hasta que cumple 2 años el hijo, le tienen que pagar una guardería de primer nivel. Y estaba, la cuota de guardería estaba bajísima. No creo que hayamos puesto un número alto, pero bueno, mejoramos notoriamente lo que se estaba pagando en algunas empresas, ¿no? Y en algunas empresas ni se pagaba, porque son esas cosas que es como que se perdieron, ¿viste? Hay muchas cosas del convenio del 75 que con el paso del tiempo y los avances de la patronal, como las horas de trabajo y demás, que se han perdido. En muchas empresas se pierden. Abre un diario nuevo, no le dicen que trabajan 6 horas. 6x5. Le dicen que tienen que trabajar 8, 9, y le arman un conformado en el sueldo donde tiene un sueldo bajo y después suman cosas con, por ejemplo, que tenés que trabajar las horas que te pide el patrón, ¿no? Son esas trampas de pero ahora, habituales. Ahora con la paritaria esta, ¿eso queda anulado? ¿Cómo es? Sí, pero va a ser una lucha. Va a seguir luchando y peleando. O sea, la paritaria nos da una serie de definiciones que nos dan una fortaleza porque es un hecho como legal que tienen que cumplir todos. Pues podés ir al ministerio y reclamar claro, eso. Después hay que pelearla. Y después también hay un uso y costumbre que se mantiene. Entonces hay cosas que, bueno, que va a haber que seguirla ayudando. Así es. Vos que trabajás dentro de un medio, ¿cómo te parece que tendrían que ser los medios y la legislación para que realmente fuera la información y la comunicación fuera un derecho para todos? Y lo que me parece que mientras existan patronales tan fuertes va a ser muy difícil algo mucho mejor que lo actual, ¿no? Incluso vos fijate... tanto de los medios opositores como en los medios... Yo lo veo como trabajador. Digamos, como trabajador, yo me solidarizo con los compañeros de Clarín que tienen permanentemente presiones, pero si no hagan lo que hacen. Y tienen que trabajar los compañeros. ¿Qué quieren que hagan los compañeros? compañero. Es su laburo, no es su militancia o su arte, ¿no? Es su trabajo. Y lo mismo pasa al revés, o sea, te conté casos de problemas que hemos tenido en Página 12, que vos decís, pero... En tiempo, pero por ejemplo Página 12, que yo creo que ha sido un diario que ha tenido una actitud democrática, ya sea con la información como internamente con el trabajo. Pero así todo, también hay línea editorial y la línea editorial se cumple, porque si no quedas afuera de la ley, ahí adentro. Entonces, esa es la realidad que tenemos. Hay una libertad de empresa, eso es lo que hay, una libertad de empresa. Entonces, luchar contra eso en este tipo de sociedad... es muy difícil, ¿no? O sea, lo que ahora y es un tema que no hay que dejar de lado, hay que discutir la censura, el trabajo, como debe ser, pelearla siempre. Pero la verdad que los que mandan son los patrones que te ponen una línea editorial y si vos estás ahí adentro y de última lo que te podés sentir es despedido por razones de conciencia, que te lo permite el estatuto. Hay que ver si un juez te lo da, pero... ¿Cómo? A ver, ¿por qué no nos contás un poquito eso? Y bueno, el estatuto, por ejemplo, hay una serie de particularidades del estatuto de prensa que son distintas de cualquier convenio, otro estatuto laboral, ¿no? Por ejemplo, vos tenés, por ejemplo, el quite de firma está amparado por el estatuto. O sea, te permite que si vos no querés firmar lo que te hicieron escribir, vos no firmás y no estás infringiendo ninguna norma, ¿entendés? Lo mismo hay 6 meses más en la indemnización por despido y una duplicación en el preaviso, también como garantía de seguridad de los trabajadores de prensa, por estas características que comentamos. Claro, porque son empresas, recordemos que son empresas, no medios de información solamente. Claro. Son empresas que informan, pero con los intereses de las empresas. Ese es el tema. Claro, para cerrar el círculo empezamos con la paritaria de un sector muy especial, pero que finalmente son trabajadores bajo una relación de dependencia. Claro. ¿No? Eso es. Bueno. Vos, María, querías decir, recordarnos algo, sí. ¿Un aniversario? Sí, hoy, lamentablemente, hace 38 años, que más o menos a esta hora, 15 minutos más, terminaba de un sábado, 11 de mayo del 74, terminó de dar su misa en la iglesia San Francisco Solano, el padre Carlos Mujica, y bueno... sale para subirse al auto, un Renault que tenía, Renault 6, y bueno, lo llamaron, padre, se da vuelta, y recibió una ráfaga de balazos, 14 balazos con un tiro de remate, y bueno, fue todavía moribundo, llegó al hospital Salaberry, y ahí terminó de fallecer cuando ya lo llevaron a cirugía. Y bueno, lamentablemente es muy lamentable su pérdida, porque fue un sacerdote que sobre todo estaba pegado al pueblo, ¿no? En este programa Trabajadores, yo recuerdo, yo lo conocí personalmente y lo traté bastante, y bueno, y recuerdo que cuando las luchas de los zafreros tucumanos o lo de los portuarios de acá, él fue a Tucumán, estuvo con los dirigentes de la zafra, estuvo con los compañeros portuarios, y sobre todo trataba de infundir en los jóvenes el derecho, la idea de que hay que luchar por los derechos de los trabajadores y sentirse solidario con todas sus luchas. Así que lo recordamos en el programa Trabajadores. No, gracias, María. Y queríamos hacerle la última pregunta acá al compañero. Queríamos decirle si querías decir alguna cosa. Tenés el micrófono. Los últimos segundos del micrófono son para el invitado. Les agradezco la invitación al programa. Como les decía antes, la paritaria de prensa fue clandestina porque ningún diario habla de lo que pasa adentro. Y además en muchas radios son los mismos dueños. Entonces terminábamos en una paritaria clandestina, ¿no? Que es lo peor para un trabajador, que no se entere nadie de lo que le pasa. Les quiero agradecer por eso la invitación a este programa y desearles la mejor de las suertes. Bueno, por supuesto, Radio Semilla, el programa no es una radio clandestina, así que cuando quieras serás muy bienvenido. Prontamente, además les comentamos a nuestra audiencia que vamos a tener algún instrumental nuevo y vamos a poder inclusive hacer llamados y se va a escuchar bien. Así que podemos a Nono llamarlo y preguntándole cómo va la paritaria, si se cumple o no se cumple, etcétera. Y cuando quiera venir, el micrófono abierto. Me olvidé, me emocioné un poco, cuando hablé de esto del asesinato del padre Carlos Mujica, recordar que fue un miembro de las 3A, ligadas al brujo que era el ministro de Bienestar Social, el que lo fue a matar. Así que, digamos, fue víctima de la represión que se anticipaba al golpe del 76. Bueno, será hasta el próximo viernes a las 6, como siempre, en otro programa de Trabajadores. Chau a todo el mundo.